La cadena le brilló en lo oscuro. Huele a bacara fumándose un puro. Tiene cara que en la cama te da duro. Yo sé, papi, que tú eres muy chulo. Cómo me mira, el deseo se le ve. Él me pasa lo que fuma loca. Te. Yo me puse el chorla Jordan en los pies. Pa' moverlo como. Se parcha hasta las 6 de la mañana. Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama. Porque tú tienes cara de linda. Que los deja loco en chulo como Belinda. Menéame la chapa hasta que me rinda. Un hijo en la disco voy a dejarte en cinta. Dile. No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo. Si el DJ fuera pastor, nos casábamos aquí mismo. Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo. Falcho, Bad Bunny, baby, baby, baby. Salió de rosa el poblado. Ey, ey, todo perdido y ahora anda en todos lados. Ey, ey, la mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9. La mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Tiempo de decirte ahora cómo tú puedes obtener boletos para uno de los conciertos sold out de Cerrando Ciclos del grupo Aventura. Yes, por última vez los verás junto en el Madison Square Garden, sold out en el Barclays Center, sold out en el Prudential Center, sold out en el UBS Arena, sold out. En todos los lugares en el área triestatal está totalmente vendido. No puedes comprar los boletos en ningún lado. Solo tu emisora favorita, la Mega 97.9, que es la emisora oficial de los conciertos del grupo Aventura. Y mira, te voy a dar una mega clave ahora mismo para la oportunidad de ganarte estos boletitos. Así que pendiente, cuando yo lo indique, solo tienes que hacer la llamada número 9 al 212-845-9790. Pero no llames todavía porque no estoy buscando la llamada todavía, ¿ok? La mega clave es Aventura. Ahí está DJ Aneudi, que está encendido. Así que, ¿quién es el integrante? Yo quedo aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Dale. Estás en vivo, Aneudi. ¿Estás en vivo? No, pero... Ya, no estoy borracho. Llegué a un momento que me hicieron aquí. La gerente de aquí, de que de la media. Que vacilote, que no pregunto, que si yo quería diablo. Me di un bolito de humo. Yo te veo. Pero mira el ahora, swing. Mira, está linda. Yo no sé si es el humo o qué, pero Lila está linda. Mira, ¿te has pagado cuerno alguna vez? ¿Yo? Sí. Me emparo la quinta enmienda. No que... hablo porque me incrimino. Pero mira, como que cámara me... Tú nunca has sentido nada así como... Nada, ninguna energía ni nada. No, Audito, eres muy peligroso. En mi lista, perdóname, tú sabes que yo amo a los dominicanos y los dominicanos a mí, pero los dominicanos están prohibidos en mi lista. No, pero oye. Prohibidos. Cuando tú dices, tú eres muy peligroso en mi lista, no digas eso, porque entonces quiere decir... que tú tienes como una expectativa. Pero claro, porque yo sé no, lo hueleros que son ustedes. Venga, ahora por aquí. Espérate, calítalo por aquí. Regresamos en un par de minutos con la respuesta. No, respuesta. Vaya, ¿por qué? Con la respuesta, en cuatro minutos. En cuatro. En cuatro regresamos. Que yo, los dominicanos están petados porque yo sé cuando tú vienes a ver están más envueltas que un pastel. ¿Tú crees que yo te puedo debilitar a ti? No, al revés, mi amor. La criptonita de los dominicanos son las boricuas. ¿Ok? Ahí sí que no. Pero tú entras de chiquito. Regresamos en un par de minutos con eso y más. Yo perreo sola. Que ningún se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. La marquilla como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Ey, del amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No creen amor, le damos el foda. El DJ la pone y se la sabe toda. En la mesa y que se jo, en el perreo no se quita. No sé cuánto durará, yo sé que nadie como tú lo hará. Se luce si la veo bailar y yo me la disfruto, la la. No sé cuánto durará, yo sé que nadie como tú lo hará. Se luce si la veo bailar. Yo la tengo en vigilia, baila y la te mal la envidia. Se perfuma con el Kilian, cualquiera se reconcilia. Yo la tengo en DJ sin apellido, DJ Carlito, por Mega 97.9. ¡Carlito! Heavy head is saca. La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla. 97.9 La Mega. Neno, la salsa en sintonía, Neno. También para Carmen Martínez, que dice presente desde New Jersey. Me gusta picome. Taxista, camionero, bodeguero, supermercado. ¡Vamos! Qué buena está la fiesta. Y la gente quiere cantar. mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9 mega. Las tardes de alegría son con DJ Carlito y Nilda Rosario en tus tardes en vivo por Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y mucho más. Vamos a buscar la llamada número 9 ahora mismo al 212-845-9790 para llevarte a uno de los sold out concerts del grupo Aventura. Nilda, no me dejaron hasta de decir la mega clave, Dios mío. Dila. ¿Qué pasó? Dale la mega clave. Él siempre lo hace, él viene encendido. La otra vez le dio con que yo no le dije a él cuando yo venía para la tarde. Y puso a los oyentes a opinar. Hoy le dio con que estaba bonita. Bueno, yo lo quiero, el gigante, yo lo quiero. Te puso entre la espada y la pared, que sí. No. Ay, Carlito. Bueno, vámonos a esta noche. Hay partido. Yes. Decisivo. No, está 3-2. Exacto. Se puede empatar. Correcto. Cosa. Se puede empatar. Entonces, es en Filadelfia y los dueños del equipo de Filadelfia compraron 2,000 boletos para que así los fanáticos de los Knicks no estén allá. Y eso es una cosa psicológica. Right. Desestabiliza. Right. Una cosa psicológica. Ellos van a jugar en el Wells Fargo. Vamos a ver qué pasa. Pero se le olvidó que la arena aguanta 21,000 personas. So, tú le quitas 2,000, son 19. De los 21, pueden llegar como quieran. De algún lado ellos se sacaron ese número. Yeah, porque hicieron eso. Pero bueno, vamos a ver. Los Knicks dejaron el perder el último partido. Oh, yeah, de verdad que sí. Vamos a ver qué pasa hoy. Bueno, vámonos a las carreteras. Hay mucho pasando. Saben que tenemos en Bushwick Avenue y Cover Street todo eso cerrado todavía por el incendio de esa área del supermercado que también afectó a otro edificio. Y la otra cosa que pasó esta madrugada fue la explosión de ese camión lleno de gasolina que está afectando la ruta 95 dirección norte desde la salida 14 hasta la salida 10, la ruta 95 dirección sur también desde la 18 hasta la 14, hay una hora de retrasos en estos momentos. Ya el gobernador y las autoridades han dicho que esto se va a quedar así por lo menos una semana y es por eso que le estamos diciendo a los camioneros que utilicen la 684 y de ahí llegar entonces a la ruta 84, porque de verdad hay muchas demoras. En estos momentos no hay protestas en la ciudad en el día de hoy. Cualquier cosa que ocurra algo yo le dejo saber, porque ayer de verdad formaron tremendo lío ahí en el área del Bajo Manhattan. Esta noche 58 grados, está nublado, viernes con 65 y 53, nublado en nuestra área, el sábado 62 y 50, también hay nubosidad, bajan las temperaturas, aproveche el día de hoy, casi llegan a los 80 o pasan los 80 grados en algunos lugares, esto no dura solamente hasta hoy. El domingo lluvia, así que día de recuperación para estar en casitas, 56 y 49, el nivel de polen hoy está altísimo. En árboles, mediano, en gramas, así que a tomarse los medicamentos a las 4 de la tarde. DJ Carlitos con mucha más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más. Y también tenemos boletos para Gillo y tenemos boletos para Víctor Manuel. Yo soy Nilda.